Ahí vamos, sí, seguimos recorriendo la tarde, ya quedan apenas 20 minutos para terminar tarde para excusas de hoy, y estamos en comunicación con Alexis, que es del Centro de Estudiantes de la Técnica Puerto, por la marcha que se va a estar realizando en el día de mañana en defensa de la educación pública, entre otras cosas. Alexis, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me alegro. Bueno, mañana a partir de qué hora, contame, van a estar concentrando, y hablemos un poquito de los puntos que van a estar tocando en la marcha de mañana. Bueno, la marcha se centraliza a las 8:30 en Plaza Rocha, que queda en Uribe 20 de septiembre, y de ahí se estará marchando a la municipalidad con varios colegios, a pedir a ver si podemos obtener la banca 25 para poder plantear nuestros problemas de ambas escuelas, ¿no? A ver, ¿cuáles son los problemas más graves? No sé si está tu colegio involucrado en alguno de esos inconvenientes. Hace poquito hablábamos con unos minutos nada más con Sirochinsky, con el consejero escolar, que nos contaba de la gran problemática que hay hoy por hoy, que tiene que ver con la calefacción y los problemas con el gas, ¿verdad? Digo, aparte del tema del gas, ¿cuáles son otro de los problemas que tienen los colegios, obviamente a nivel edilicio, en la ciudad de Mar del Plata, Alexis? Bueno, acá, por ejemplo, yo te puedo hablar de mi escuela, tiene la... Supuestamente, mi escuela estaba contaminada, por lo que es el Bueno de Paloma. Y se vino a arreglar, por suerte, de descontaminar, a limpiar, pero ¿qué pasó? La cooperativa que estaba trabajando dejó de trabajar porque la plata que le corresponde, que le tienen que pagar, no se la habían pagado. Entonces, mi escuela estaba contaminada... hay salones que están todavía contaminados y no se limpió, pero prácticamente lo más del punto que hacemos hincapié nosotros es los temas edilicios de las escuelas, que la verdad que no se puede, hay escuelas sin ventanas, la falta de mobiliario, bueno, el gas también, que a veces el gas funciona, no funcionan, pero por ejemplo en mi escuela no sé por qué no te diría bien, ¿no? Pero mi escuela es una de las que más grave está. Ahora se logramos poner las ventanas, pero, por ejemplo, el tema de las canaletas no se arregló. Acá se llueve y se inunda, los talleres eléctricos, las máquinas de talleres están todas mojadas. No, hay graves problemas y, bueno, en otros colegios también. El Bueno de Paloma, la vez pasada cuando habíamos hablado, creo que hablamos con vos, inclusive, el gran inconveniente que estaban teniendo en ese momento tenía que ver con la contaminación con el Bueno de Paloma en el techo. Digo, ese inconveniente que recién me estabas contando, ¿ha sido solucionado de alguna manera? ¿Sigue ahí arriba y el único inconveniente tiene que ver con las canaletas? Contame un poquito en qué ha mejorado de la última charla que tuvimos hace 4 o 5 meses ahora. Mira, se mejoró, sí, un poco, porque porque lo que es el Bueno de Paloma se limpió. Pero ¿qué pasó? Como no le llegó el pago a la cooperativa decidió abandonar el trabajo y no se terminó el trabajo. Que falta en el techo, en mi techo, el techo de la técnica, falta poner los aislantes, limpiar algunas aulas que están contaminadas. Por ejemplo, hay un taller que nosotros tenemos, se llama Fundición, está realmente contaminado. Tenemos un aula de dibujo tecnológico que también está contaminado y no podemos ejercer la materia en ese salón porque está contaminado. Como que quedó a mitad. Lo que es arriba, el Bueno de Paloma, lo limpiaron, pero como que quedó a mitad, como que falta todavía. Claro, no es óptimo, digamos, el arreglo no es perfecto, no es, digo, más allá de ir mejorando la situación, no es óptico. ¿Cómo están ustedes con el tema del frío, Alexis? Y perdóname que haga hincapié en el colegio de ustedes, pero me parece que sirve como ejemplo para que la gente que está escuchando sepa que el mismo inconveniente que tienen ustedes, o a veces más profundo, lo tienen en el resto de los colegios. Digo, te pregunto sobre tu colegio porque es el que seguramente más informado estarás, pero no es privativo de la Técnica Puerto, sino que el resto de los colegios también sufren de lo mismo. Digo, el tema de la calefacción, los vidrios, ¿cómo las están pasando ahora en invierno y sobre todo en estos días bastante crudos de frío? Y bueno, mira, la cooperativa se estaba trabajando, los pocos trabajos, bueno, los trabajos que se hicieron fueron de poner locación de todas las ventanas, que los años anteriores, no sé, estaban tan rotas las ventanas que tenían que poner cartón y la verdad que pasaba mucho frío. Ahora realmente, por suerte, ya que tenemos las ventanas, no pasa tanto frío y calefacción tenemos. No te digo que anda un 100% y que anda bien, pero anda y ahí nomás te digo. O sea, no es que andan al 100%, ¿no? Contame un poquito cuánto de eso, cuánto de los logros que han obtenido, para que la gente mañana, porque estoy seguro que sucederá, que cuando empiecen a cortar la calle, el duro, muchos le van a gritar, vayan a estudiar, déjense de joder y demás. Digo, contame cuánto de esos logros se hubieran obtenido si no hubiera sido por la movilización de ustedes. Sí, no sé, la verdad yo tenía un 90% seguro. Es por porque ustedes. Ya esto comenzó desde 2013, que se tomó las escuelas y el trofeo escolar. Ahí recién fue un fuerte impacto que hicieron, que ahí recién pudimos conseguir la cooperativa, que los padres realmente fueron a la fiscalía a hacer la denuncia al consejo, al presidente del consejo escolar que estaba en ese momento. Sí, yo, por ejemplo, en mi caso, que somos el centro estudiante, que nosotros fuimos a hablar, nos sentamos con el director y le dijimos, nosotros el martes vamos a marchar con otros compañeros de otros colegios por estas causas, por las que estamos contando, para que se dé a entender a la gente que no somos gente, no somos chicos que no quieren entrar al colegio, porque es más, hay padres que nos, van a marchar con nosotros, hay docentes que van a marchar con nosotros, no es una marcha solo de alumnos, sino marcha de alumnos, padres y maestros. O sea, esta movilización va a ser no solo alumnos como para que digan, no, estos vagos no quieren entrar al colegio, no quieren estudiar, claro. Porque realmente si me invitaría yo a pasar por nuestras escuelas para que vea que la escuela no está en condiciones para que se puedan dictar clases. Claro, no, lejos estarán de tener ganas de ir a morirse de frío mañana a Plaza Rocha, pudiendo estar en un colegio calentito, tranquilo, claro. Y estudiando o haciendo lo que tengan que hacer en el colegio, ¿verdad? Digo, claro. me parece que es lo más lógico. Digo, entonces reiteramos el horario de la convocatoria. ¿Mañana a qué hora? Mañana a las 8:30 en Plaza Rocha. Y de ahí marchamos para la municipalidad. 8:30. Son no todos, pero la gran mayoría de los colegios de Mar del Plata. Claro, no serían dos. Está el Mariano Moreno, técnica número. Creo que la técnica es la única técnica que moviliza, creo. No estoy bien informado, pero sería técnica 1, Mariano Moreno, Lidia, Polivalente, Arte, un par más de colegios, sí. Buenísimo, entonces mañana a partir de 8:30 de la mañana seguramente alguno de la radio estará molestándolos para ver cómo se está desarrollando la marcha, y que sea para bien, o es decir, que se puedan solucionar los inconvenientes que están teniendo en los distintos colegios de la ciudad de Mar del Plata. Sí, y déjame decir que esta protesta totalmente pacífica, que estaría bueno que vean y que firmen realmente la protesta, que no se haya ningún malentendido ni nada, porque esta protesta va a ser más que pacífica. Solo realmente estamos cansados de que vengan políticos, vengan consejeros, venga gente importante que nos vengan a decir que la vamos a arreglar y pasan los años, los meses y no se arreglan. Realmente estamos cansados y por eso optamos por esta opción, pero es una de las últimas, por eso. Sí, se entiende. Y en realidad está buenísimo lo que decís, ¿no? Porque lo que marca es un cansancio de parte de ustedes para que le encuentren una solución definitiva al inconveniente. Hace unos años, yo siempre lo pongo como ejemplo, hace unos años una especie de seguidilla de tomas de colegios. Yo sé, porque he hablado con distintos centros de estudiantes, que no es una opción en este nuevo reclamo que están llevando adelante los centros, el hecho de la toma de los colegios, pero siempre dijimos desde acá, y lo pensamos, el hecho de que si se los hubiera escuchado en aquellas tomas, la situación de hoy sería distinta, porque se hubieran solucionado muchos de los problemas que los chicos estaban reclamando. En realidad, más que reclamar por educación, ya están reclamando por su salud, porque no se les caiga un techo encima, no se mueran intoxicados por el guano de paloma, o no se agarren una pulmonía por el viento que entra o el frío que entra por la ventana. Alexis, te mando un abrazo grande, muchas gracias por la comunicación. Gracias. Adiós. Chao. Ahí pasaba Alexis de la Técnica Puerto, del Centro de Estudiantes de la Técnica Puerto, más que claro lo que decía. Mira, esto, estamos cansados de hablar con políticos, con concejales, con consejeros.